Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay y a su vez también gerente general del Grupo Solanas aquí en Uruguay. Estamos en comunicación con Alejandro Delía. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Jorge, buenos días para vos y toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bajándote del barco? Sí, sí, estamos llegando. ¿Volviendo de Argentina? Sí, tuve que venir un par de días por trabajo y bueno, ver un poquito también cómo está el mercado argentino para el futuro, ¿no? ¿Y cómo te resultó la experiencia? Bueno, es una experiencia que sabemos, muchos uruguayos, era previsto. Realmente hay una diferencia de cambio importante que bueno, que son cosas que tenemos que empezar a trabajar para mirando un poquito el futuro, ¿viste, Jorge? Uh-huh. ¿Y las expectativas de estas vacaciones? Bueno, mirá, a ver, Punta del Este en sí no es muy atractivo en vacaciones de julio, no es un polo atractivo que digan los turistas nos eligen. Tenemos que dividirla en dos, la primera semana una semana muy tranquila. Esta segunda semana, sobre ahora, jueves y viernes, están apareciendo a último momento algo más de reservas, teniendo en cuenta también de que el lunes también es feriado. Estamos trabajando con el turismo interno, que sabemos que con la pandemia fue algo que se descubrió, y algo positivo, porque el uruguayo, a ver, vamos a dividirlo en dos, Jorge. Muchos uruguayos decidieron irse, muchos argentinos, eso es una realidad, en estas vacaciones con frontera cerrada, como también han elegido ir a otro destino, y creo que está bien, porque hay un sector que, por ejemplo, que es expeditivo, las agencias de viaje están trabajando, por lo tanto, no es entendible, porque es la realidad. Ahora, el uruguayo también, muchos fines de semana va a venir a Punta del Este, entonces por ese lado, también te digo que es positivo. Estas vacaciones, julio puntualmente, no podemos decir que tuvo una gran ocupación, porque no fue así. Sí podemos decir que algunos uruguayos, algo de argentinos también están viniendo, más que nada este fin de semana que el anterior. Esa es la situación, pero bueno, sabemos que no era solución para la baja temporada, pero bueno, suma a los distintos establecimientos que estamos abiertos y brindando servicio, ¿no? Bien, otra consulta que te quería hacer, que le comentaba a los oyentes, no dejó de llamar la atención, un artículo del diario El País sobre esto que se define como el Uber hotelero. ¿Podés contarnos de qué se trata? Bueno, a ver, nosotros, y vos lo sabés, porque nosotros hemos hecho algunas entrevistas con varios directivos del centro de hoteles, venimos trabajando fuertemente con el gobierno, principalmente con el Ministerio de Turismo, para ver la forma de regular lo que es la ley de vivienda turística. Por esa competencia que estamos teniendo los hoteles, diría yo, fuera de mercado, por las distintas plataformas que se vienen desarrollando y que existen hoy en el mundo y en Uruguay, una de esas es Airbnb, que obviamente es una herramienta que compite con la hotelería porque no hay una regulación, las tarifas están por debajo de muchas veces de los hoteles tenemos costos que vos tenés claro que obviamente no podemos estar por debajo de esos números, y eso es la complicación que se viene agravando cada vez más, y nosotros lo venimos ya mencionando, no es de ahora, esto se viene de años, pero año a año se viene complicando cada vez más por los distintos desarrollos que se vienen realizando en Punta del Este, donde hoy tenemos edificios que muchos tienen hasta mejores amenities de los hoteles. Y eso es una competencia desleal que nosotros entendemos que tenemos que tener toda la igualdad de condiciones. Doy un ejemplo, Jorge, nosotros más o menos tendremos en total unas 1.200 habitaciones, y este dato lo tengo con los hoteles afiliados al centro de hoteles, y prácticamente hay más de 6.000 apartamentos en oferta en este momento. Entonces, es imposible con eso poder competir cuando tenés mucho o poco pasajero o turistas en Punta del Este. Entonces, es un tema que creo que le compete mucho al gobierno, que no se puede demorar, un tema que tenemos que regularlo, porque está complicando puntualmente la hotelería, ¿viste? Bien, ¿y de qué manera se puede regular eso? Nosotros ya le empezamos un proyecto que se viene elaborando hace mucho tiempo y la forma es regularlo para que todos tengamos la igualdad de condiciones, que de alguna manera puedan estar registrados todos los distintos ofertas o los distintos apartamentos, los distintos condominios, con las mismas reglas de juego, con los mismos gastos de impuestos, con las mismas condiciones para poder competir con servicio en una demanda que podamos tener de turista. Esa es un poco la realidad que nosotros venimos pidiendo, porque la verdad es que se está haciendo muy difícil, cada vez muy difícil con toda la oferta. Para que vos tengas una idea, Jorge, en el primer trimestre, esto lo dijimos, ¿no? En el primer trimestre nosotros tenemos una plataforma que estamos analizando, donde podamos viendo un poquito la competencia. Hoy la tecnología te ayuda a ver todos estos datos. Y en el primer trimestre prácticamente se facturaron más de 25 millones de dólares de alquileres informales. Es mucho dinero para lo que es, digamos, el mercado solo de Punta del Este, te estoy diciendo. No te estoy diciendo el resto de otras regiones o del país. Entonces, esas cosas realmente están complicando muchísimo a una hotelería que ya venía despreciándose de hace muchos años por la diferencia cambiaria, por la diferencia de lo que es las ofertas en la región. Entonces, hoy estamos mirando para adelante y tenemos que ir buscando soluciones. ¿Soluciones por qué? Y porque, obviamente, hoy tenemos un dólar muy despreciable, que eso también nos complica porque somos exportadores de servicio. Esa competencia que decimos que es desleal, que compite con la hotelería cuando nosotros tenemos un montón de regulaciones, personal en regla, tenemos el personal de mucama capacitado, recepción, mantenimiento, y un edificio se maneja con portería nada más. Entonces, todas esas cosas te hacen muy difícil competir en el momento de la oferta, ¿no? Bien, y cuando ustedes se presentan a nivel parlamentario solicitando la regulación, ¿hacen paralelamente algún tipo de planteamientos, de sugerencias, de formas que ustedes sugieren que se puedan instrumentar desde el punto de vista de la legislación como para ponerle un marco al funcionamiento de esta competencia y a su vez también una forma de controlarlo? Nosotros le dimos todo, yo creo que esto tiene que ser un mix, controlarlo a través del registro del Ministerio de Turismo, como cualquier establecimiento turístico. Entendemos que esto también es importante, no solamente en la hora de la competencia leal, sino también en el tema seguridad. Hoy los hoteles, sabés que tenemos la obligación de poder, todos los días la hotelería le tiene que pasar al Ministerio del Interior la población flotante. Esto también te da la tranquilidad de quienes tenés alojado en tus distintos hoteles, y se han evitado un montón de temas a raíz de que vos puedas ver quién está alojado. Hoy con esta informalidad no tenés ni siquiera registro. Nosotros le hemos dado un montón de condiciones para que se pueda fiscalizar, tanto a nivel nacional a través del Ministerio de Turismo, como también las distintas intendencias departamentales que también se pueda fiscalizar. Es decir, hay una herramienta y un proyecto de ley que se le ha entregado directamente a todas las autoridades, al Ministerio de Turismo, que sabemos que todavía Viera está muy afín en apoyar lo que es todo este proyecto, pero bueno, ahora depende también un poquito de los legisladores, tanto senadores como diputados. Diego Echeverri sé que también está trabajando en el tema. Es decir, yo creo que es una preocupación de gobierno, pero bueno, a veces los tiempos del público no son los mismos del privado, y esa es un poco hoy la preocupación en la cual nosotros venimos trabajando fuertemente para equiparar un poco las condiciones, ¿no? ¿Por qué lo denominan el Uber hotelero? Y porque es oferta y demanda. La gente hoy cuando busca en las distintas plataformas, tenés una, como yo siempre digo, ¿no? Es una variable de oferta. Hoy hay apartamentos que te lo alquilan en 30 a 35 dólares, que bueno, es imposible poder mantener esos costos, por lo cual la gente obviamente va a elegirse un apartamento que muchas veces, te repito, tiene más amenities o tiene más servicio que un hotel propio. Pero bueno, se hace muy difícil en ese momento de competir, ¿no? Pero bueno, el Uber es porque son plataformas que vos ponés apartamento y te aparecen muchas opciones. Es lo mismo cuando vos querés un auto en Uber, te aparecen muchas opciones y vos elegís. Entonces ahí empieza la tarifa, cuál es más barato, cuál es más caro, y los hoteles pasar a segundo plano, ¿no? Salvo excepciones por distintas razones, ¿me entendés? Como tenemos algunos establecimientos en Punta del Este. Pero la mayoría está muy complicado, y principalmente los hoteles más chicos, de 2-3 estrellas, prácticamente están con muy poca ocupación a raíz de toda esta competencia, ¿no? Bien, Alejandro Delía, queremos seguir de cerca toda la información vinculada al avance de esta posibilidad de instrumentación de un marco legal. Si vos me permitís, Jorge, sí. Te voy a mandar ahora cuando cortemos, para que tenga, podemos seguir conversando conmigo, con otros directivos del Centro Hoteles, la ley que hoy se ha enviado a los distintos lugares del gobierno, para que la puedan tener ustedes también y de alguna manera nos puedan ayudar a transmitirla, ¿no? Bárbaro, así lo haremos. Alejandro, gracias por esta interesante conversación. Jorge, gracias a vos y a toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Buena jornada. Chao. La conversación era con el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay y gerente general del Grupo Solanas en Uruguay, con el señor Alejandro Delía. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.